Sección 20 del Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 9. De casa. ¿Cuántos cambios radicales puede sufrir un alma en una hora? ¿Cuántos pensamientos y deseos encontradísimos y antitéticos pueden agitar un cerebro en algunos minutos? De seguro que el lector, al leer esto, dirá: eso ya lo sabía yo, si no me dice usted otra cosa más nueva. Pero yo no puedo satisfacer al deseo y continúo mi cortada narración. Rafael, desde el instante en que abandonó en la puerta del Suizo a Gutiérrez, hasta la hora en que marchó al teatro, estuvo meditabundo y cabizbajo. En su interior se libraba una regular batalla entre la cabeza y el corazón. En el fondo de este último todavía quedaba un poco de amor a la infeliz Emilia, pero la cabeza, aquella maldita cabeza que abrigaba el cálculo y la ambición, lo iba disipando poco a poco. Los sonrientes recuerdos de felicidades pasadas subían azorados ante la brillante perspectiva de una mujer incitante y reina de la elegancia, y todos los placeres que proporcionan los millones. Si la condesita y Emilia hubiesen podido contemplar el interior del pensamiento de Rafael, la primera hubiera sonreído y la segunda llorado. Al anochecer estuvo en casa de esta menos de una hora, más por no faltar a la costumbre que por gusto, y aguantó impávido la interminable charla espiritista de doña Juana, y no se conmovió ante las trémulas palabras de Emilia, que le hablaba de celos, de tristezas y de deudas de honor que era necesario pagar. Después fuese al teatro con el corazón vacío y la cabeza llena de ilusiones y deseos, y poco rato después alcanzaba los primeros aplausos de la noche sentado en su sillón de director. La condesa de Fuente Florida estaba en el palco como todas las noches, pero más hermosa, más deslumbrante que otras veces. En sus ojos parecía notarse una leve expresión de contrariedad. Enriqueta sin duda comenzaba a enojarse del artista que, aunque no la despreciaba, a pesar de todas sus miradas, no se atrevía a expresarle claramente su amor. Tal vez por esto mismo se sentía cada día más prendada de aquel hombre que no imitaba la galante costumbre de todos los demás. Pero ¿a qué cansar al lector con la descripción de todo lo que sucedió entre nuestros dos personajes durante la representación de El Hijo del Trueno? Basta saber que aquella noche, como en todas las anteriores, los dos se miraron sin pestañear minutos enteros y que con sus miradas se dijeron algo que hasta entonces no habían dicho. Cuando la representación dio fin, la condesita, envuelta con su abrigo de pieles, abandonó el palco y bajó la ancha escalera apoyada en el brazo de un pollo gomoso, de esos que se despepitan por ser lacayos honoríficos de las hermosas. Rafael, acompañado de Gutiérrez, aguardaba su aparición confundido entre la multitud que llenaba el salón de espera. Cuando la condesita pasó por su lado, lanzóle una incendiaria mirada a la que contestó el artista con una de esas galanterías futiles de las cuales tanto caudal recogen las mujeres bonitas. Enriqueta sonrióse de una manera seductora y siguió adelante apoyada en el brazo de su afeminado acompañante, entre las miradas de envidia que las mujeres le dirigían y las galanterías que los hombres deslizaban en sus oídos. «Esta es la tuya, Rafael», dijo el alférez al artista. «Estás en el momento decisivo. Mañana tal vez sería tarde, pues encontrarías a la condesita fastidiada de tu silencio. De casa, amigo mío, de casa». Y diciendo esto, Gutiérrez llevóse tras sí al artista, llegando a la puerta del teatro en el mismo instante que la Fuente Florida se apoya en la mano de su acompañante para subir a su elegante carruaje. «Lo que tú debes hacer ahora», continuó el alférez, «es seguirla hasta su casa para demostrarle que no la miras con indiferencia. Después ronda un buen rato su vivienda, que creo que es un lindo hotel situado en Recoletos, y tal vez de este modo consigas. ¿Quién sabe? La condesita se cuida tan poco de las apariencias». «Te comprendo, amigo. Adiós. Hasta mañana». El carruaje de la condesita va a partir, pues ella acaba de despedirse de ese sietemesino que la acompaña. Voy a tomar aquel coche Simón que tiene buen aspecto, pues como ya comprendes, no puedo seguirla a pie. Los dos amigos se dieron las manos en señal de despedida y Rafael subió en el coche que había designado. Momentos después los carruajes salieron escapados el uno tras el otro sin que la distancia que mediaba entre los dos creciese mucho, pues el Simón iba tirado por un brioso rocín que sabía competir dignamente con los caballos de la condesita. Esta, reclinada indolentemente en los almohadones de seda de su carruaje, pensaba en Rafael. Ella sabía que la iba siguiendo en aquellos instantes. Al mismo tiempo que se despedía de su acompañante en el teatro, le había visto subir en el carruaje de alquiler y al instante adivinó su intención. Al ver que por fin el artista se despojaba de la indiferencia que a ella tanto le había martirizado, una sonrisa de triunfo y felicidad aparecía en sus labios. Los dos carruajes seguían rodando rápidamente por las calles de Madrid, hasta que por fin, llegados a Recoletos, el de la condesita paróse ante el elegante hotel que ésta habitaba. Rebujada con su abrigo, bajó a tierra y penetró dentro de la verja de su casa, no sin antes mirar el coche de alquiler, del cual acababa de apearse Rafael. Enriqueta desapareció por los andenes del pequeño jardín inglés que se extendía delante del hotel, y el artista púsose a pasear por la acera al mismo tiempo que el carruaje de alquiler se alejaba y el de la condesa desaparecía tras una ancha puerta cochera. Entonces quedóse el artista completamente solo. La luz de los reverberos, que apenas si lograban disipar las sombras que se albergaban en las aceras y en el centro de la avenida, no alumbraban los pasos de otro que no fuera Rafael, y solamente allá a lo lejos veíase pasar, negro y rápido, cual un fantasma, alguno que otro carruaje. Ni una sola estrella brillaba en el cielo negro, excepto en uno de sus límites, que de vez en cuando se coloreaba de fuego, como anunciando una próxima tempestad. Rafael se paseaba arriba y abajo incesantemente, y el silencio de la noche repercutía el ruido de sus pisadas. Por más que de vez en cuando miraba la oscura fachada, no podía distinguir en ella ni un solo indicio, demostrándole que sus paseos eran infructuosos. «Gutiérrez engaña», murmuraba Rafael. «Gutiérrez no ha comprendido, a pesar de sus pretensiones de listo, el carácter de esta mujer. ¡Cuán sandio he sido en seguir sus consejos!» Pero de pronto iluminóse una de las ventanas del edificio y tras sus vidrios recortóse la gallarda figura de Enriqueta. «Ella me mira», se dijo el compositor. «Ella contempla cómo me paseo ante su casa. Oh, amigo alférez, perdona lo que he dicho de ti». Y no pudo continuar su monólogo porque la puerta de la verja se abrió rechinando y en su dintel apareció la acartonada figura de un diminuto grom que con acento respetuoso dijo al artista: «La señora condesa me envía para decir a usted que tenga la complacencia de entrar». Rafael esperaba algo semejante a que desde la ventana demostrase Enriqueta, que no veía con ojos indiferentes sus muestras de amor, pero estaba muy lejos de imaginarse que ella le concediese permiso para entrar en el hotel tan de repente. Por esto, en el primer instante, quedóse como aquel que no comprende lo que le dicen. ¿Cómo podía sospechar tal ligereza en una dama aristocrática? Pero después sonrióse plácidamente. Un estremecimiento, hijo del despierto deseo, agitó su cuerpo y, precedido por el lacayuelo, penetró en el jardín, no sin que antes, por uno de estos impulsos instintivos y faltos de razón, buscase en su bolsillo un pequeño revólver que siempre llevaba consigo. Cuando Rafael hubo entrado en el hotel, el paseo quedó desierto y silencioso. El viento huracanado comenzó a agitar las ramas de los árboles, los relámpagos fueron brillando más cercanos y al poco rato una lluvia espesa e incesante principió a caer sobre la tierra. Fin de la sección 20.